Campaña de anunciantes de la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Hola, muy buenos días a todos. Esto es Hoy Más Que Nunca. Mi nombre es Hugo Paredero, no Eduardo Anguita, nuestro primer gran conductor, está ausente, con aviso. Estamos aquí, está la mesa algo diezmada, el amigo Corol tampoco está, pero estamos, hay que, como el viejo chiste de Enrique Muño a Feliz Amar, así es la vida, hay que achicar la mesa vieja, nos vamos quedando pocos. Buen día, Mariana Gil Laborde. Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Fantástica, trabajando sí. Los dos días del feriado, imagínate. Increíble. ¿Qué me imagino? ¿Querés matar a alguien? No, no, pero hoy a la mañana, hoy sí no había nadie, o por lo menos a la hora que yo venía, a comparación de la jornada de ayer, que había mucho movimiento, hoy la gente se ve que dijo, bueno. Yo vi un montón de chicos, ¿serio?, y de chicas que salían de bailar cuando yo venía para acá. Juventud degenerada. ¿Y cómo estamos de temperatura, de humedad, de probabilidades de lluvia, de granizo? Tenemos todo. Pero tenemos temperatura y humedad. 20 grados 6 la temperatura, humedad 78%, cielo despejado. Para hoy la máxima va a llegar a los 30 grados, con cielo algo nublado y viento del este. ¿Más o menos parecido a ayer? Muy parecido ayer. Tuvo caluroso, ¿no? Sí, calurosón, ¿no? Pero había una brisa, no sé si ustedes la percibieron. Es cierto, sí. Había una brisa que eso temblaba, pero la calor estaba, ¿no? Hoy el viento es del norte, así que no sé si se va a sentir tanto la brisa. Ah, hoy enloquecemos todos, entonces. Es probable. La famosa máxima se va a cumplir. Exacto. ¿Más todavía? ¿Cómo estás, Karina Pérez Pinto? Acá andamos, Hugo, muy buen día, bien. Mis Varadero. Tratando de despertarme, cuesta nomás los feriados. Arriba, remolona. Y bueno, pero hoy me voy a Varadero, así que... ¿Te vas a Varadero? Todo tiene, sí, todo tiene una... Uno piensa ya en la hora que se va, así que... ¿Y a qué hora te vas? Después de trabajar. ¿En 3 o 4 horas estás? 2 horas. Ah, rápido. Pero bueno, un placer ver la ciudad así, tan desierta, poder... Nos gusta eso, sí, ¿no? Sí, a veces, o sea, es lindo. Está respirar. Muy amontonado. Sí, pues, entre el cemento de la calle y el cemento de las cabezas humanas, se hace una cosa muy densa la ciudad, ¿no? Buen día, Horacito del Prado. Está algo así como la gomina de la calle, del asfalto. La gomina del asfalto. El asfalto es la gomina de la cabeza, una cosa así. Habría que buscarla por ese lado. Bueno, pero yo despierto porque los que hacemos fútbol, esas cosas... No duerme nunca. Somos como los acomodadores de cine. Nosotros laburamos los días que la gente descansa. Claro. Entonces ya estás acostumbrado que los domingos... Una vez, un par de veces, que no hice deportes, disfruté de lo que es sábado y domingo franco. ¿Y qué? ¿Te sentías perdido? No, te sentías en vacaciones. Te parecía que tenías 15 días entre semanas. Porque si no, nunca terminás. Ya vos el sábado parás... Cuando terminaste de frenar la inercia, digamos, sí, ya tenés que ir de nuevo a ver, no sé qué, Chacarita con los Andes. Y apenas terminó ese partido ya, a veces tenés franco los lunes. Sí. Que creo que los acomodadores de cine tienen franco los lunes. Las secuyeres, ¿no? Los equilibristas de circo, los lunes no laburan. Pero los tipos del fútbol siempre están... Siempre, porque fútbol para todos quiere decir para todos los días, para todas las horas, para todos, minutos, eso quiere decir fútbol para todos. Hay teléfonos para que la gente se comunique con nosotros y pero, nos diga, son el mejor programa de la radio, los queremos mucho. Ojalá. Solamente eso, ¿no? Sí, mismo. Son, mismo obviamente, sí. En un feriado no te va a tirar pálida. 0810-222-0870, el 4999-8700. Estamos en Facebook y también en Twitter. Estamos como queremos. Tenemos todo. Y estamos felices, ¿no? Porque la democracia está ahí, la Argentina, ¿no? Tiene 28 años, dentro de dos cumplía sus 30, y estamos de renovaciones, de cambios, ¿eh? Va a haber muchos cambios gubernamentales, bueno, ahora a las 9:30 a.m. asume Macri, tomará juramento a sus ministros, asume Capitanich en Chaco a la misma hora, a la tarde Lucía Corpacci en Catamarca, y se viene la de mañana, ¿no? Se viene... Viene la morocha, ¿eh? No, por lo menos acá. Mucha ansiedad y una felicidad. No en las caras de todos, ¿no? Porque vos ponés, esto tiene que haber de todo. Pero a veces, en vez de darte rabia, es mejor que digamos que los opositores necios, no digo los opositores lúcidos, los opositores necios, los opositores porque sí, a veces te dan odio y te dan ganas de... Y te deja mal, pero cuando te causan gracia, cuando te dan risa, cuando pasan la barrera esa y te reís, no desde arriba, te reís de igual a igual, pero te reís de la debilidad espiritual que significa... Pero que Bonelli diga, por ejemplo, ¿y el lunes qué va a pasar? Qué bueno, pero eso es más de lo mismo. Más de lo mismo. Y va a ser el día antes del martes, che. Y el martes y antes del miércoles. En serio, te lo digo. A tres voces te lo digo. A tres lenguas. Por favor, amigos. Bueno, lo cierto es que vamos a darle una leidita a los titulares de los diarios de hoy, que siempre son significativos, para bien o para mal. Siempre hay un título que predomina en cada carátula, ¿no? Vamos a empezar por el pionero. Clarín dice, pesimismo en la decisiva cumbre para salvar el euro. Reunión de líderes en Bruselas. Hoy termina. ¿Vos estuviste allí, no, Horacito? ¿Tuviste contacto? Sí, pero como fui anoche a ver San Lorenzo Independiente, dije, bueno, que terminen la cumbre tranquilo, hagan del euro lo que quieran, salven a los bancos. ¿Viste cómo hacen? ¿Salven a las ballenas? Salven a los bancos, los países que se hundan, Grecia la tirará, la empujará. No sé, Grecia. Dejarán el Partenón y empujarán a todos los griegos al mar. Y entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de San Lorenzo Independiente y dejarlo que hagan con el euro lo que quieran. Exactamente. A ver si en una de esas no se llevan a los jugadores nuevos que aparecieron. Anoche apareció un pibito, ¿no? Bárbaro. ¿Sí? ¿Uno nuevo? Uno nuevo de Independiente, 17 años. 1-0 ganó Independiente, de Misiones, ¿no? Ganó 1-0 con gol de ese chico, que es un fenómeno. ¿Quién 17 es? Años. Se llama Martín Benítez. Es muy buen jugador. Un acierto de Ramón Díaz haberlo puesto. Pero ¿en qué pensaba? Mientras toda la gente disfrutaba del gol o lo sufría, uno pensaba, y es se lo van a llevar a Bruselas, enseguida están... Ahora, si no les sobra plata, el mercado europeo no va a poder seguir haciendo la burbuja que defienden el cachito que nos corresponde a nosotros. Claro. El fútbol europeo está sostenido por una burbuja que es, en proporción, es la que corresponde al deporte. La gran burbuja de Europa, esto que está pinchando y demás, bueno, en el cachito del fútbol también. Y nosotros pagamos las consecuencias así, ¿no? Nos llevan con plata pintada. La Nación, el título principal, dice inusual gasto en sueldos en la legislatura bonaerense. Son 513 millones para 2012. Hay 1.102 empleados y otros 3.050 son contratados por los diputados. Inusual, es un adjetivo tremendo, que te tiene que dar miedo, porque si no, ¿de qué sirve el título? Claro, lo que es usual es que la Nación diga, hay que despedir. Hay que despedir. Despidan hay que, gente. Achicar el Estado. ¿Eh? Claro, así yo pago el country con más facilidad. ¿Y el tiempo argentino? Macri quiere vetar la ley que controla a los cuidacoches. Fue aprobado en la legislatura por iniciativa opositora el registro de cuidadores de vehículos. Y bueno, aquel que critica a Cristina porque vive vetando, que lleva vetadas 81 normas, según el Centro de Estudios Porteños, ahora dice que directamente hay que prohibir esta actividad. Lo mismo que hizo con los subsidios. Primero dijo que estaba bien los subsidios, sacar los subsidios, y ahora está en contra. ¿Qué cosa, no? Un contradictorio. Tener que considerarlo, marcha y además. Marcha. Bueno. Y página 12, una foto enorme, un titulazo, entrecomillado, porque es una frase de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía hace 11 años, hace 10 años, en 2001. Dice, Europa no aprendió la lección de Argentina. O sea que página 12 te tira un centro, te tira un poco de aire. Te tira un poco de alegría. Tirarme uno de optimismo. Una... Lo dijo, entonces, bueno. Y estos son los principales titulares de los diarios. ¿Vamos a dónde? ¿Una tandita? Bueno. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Página 12 presenta en DVD un concierto inolvidable. Paul McCartney en vivo en Canadá. Interpretando los más grandes éxitos de los Beatles. Paul McCartney con Página 12. Compra opcional, $22. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, por la radio pública. 7:13 de este viernes 9 de diciembre de 2011. Estamos en comunicación con nuestro compañero Ernesto Arriaga, vocero de Vialidad Nacional. ¿Está ahí atracantado con pasas de uva? ¿Puede ser, Ernesto, o no? ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo? Pero guarda, yo le voy a preguntar a usted antes que terminó. A ver, ¿cómo andan esto? La gente quiere adelantaste. Saber, Mariana dijo. El pueblo quiere saber, dijo Mariana. Sí, bueno, cuento rápidamente. Panamericana, no hay nadie en la calle. ¿Nadie en la calle? Ni el loro de Petelín. Y un señor que venía con un camión, sí, y un auto, algo se habrán cruzado, uno sería de Río, otro de Boca, se miraron, chocaron en la Panamericana, oh, y el camión volcó ahora. El kilómetro 27, mano a capital. Lamentablemente, un herido, ya fue trasladado al hospital de Torcuato. Y hay un carril menos, pero no hay nadie. Se imagina, hoy, para capital, ¿quién viene? Nadie. Claro. Alguno, bueno, agarró la cadena de pescar, pero se va para afuera, no para adentro. ¿Y usted qué hace acá en capital? Trabajando. ¿Y qué le digo que tiene capital? ¿Por dónde anda? ¿Se puede decir eso para mí? No, Arriaga es como el ave Fénix, está en todos lados. Bien. Y renace constantemente, obviamente. Y renace constantemente. Claro. Si estuviese en capital, le hubiese invitado a Mariana a desayunar después. No, a Mariana no la prestamos así nomás acá. No, no, yo no la presto hace 35 años que estoy enviando en Radio Nacional. Me acaba de matar al aire, Arriaga. ¿Cómo 35 años? 35 años hace que yo estoy en Radio Nacional. Me dieron el premio el otro día. Sí, señor. Yo soy más que usted, que Mariana. Que sí, Ernesto, le voy a dar una idea para un buen negocio, que es la voz suya, que es tan inconfundible, ponerla en los GPS. Ya está. No me digas, yo como no manejo no sabía. Sí, sí. Pero yo quería hace un mes sí. Bajo la gallega y está la boda de Ernesto Arriaga recalculando doble a la derecha. Pero es extraordinario, yo le hago caso, así que pónganlo seguro. Porque cualquiera puede tener su GPS, lo saca del auto, lo pone a la computadora, pone baja la gallega y sube Ernesto Arriaga en el sistema software. Diga un recalculando de nuevo. Sí, por favor, así lo grabamos. Ahí lo que pasa es que estoy emocionado. Recalculando doble a la derecha. Bien, esos son GPS. Bueno, les voy a decir algo por último, porque hoy es una mañana tranquila, ¿no es cierto? Sí, Ernesto. ¿Sabe cómo le dicen a Mariana en todo el país? No. ¿Cómo? Piedad, por favor, le pido. Papel de caramelo. Papel de caramelo, no caramelo, papel de caramelo. Hasta papel de caramelo, ¿sabe por qué? No. Porque un caramelo consta del caramelo y el papel de celofán que lo rodea. ¿Sabe cómo queda la parte interna del papel celofán cuando uno saca el caramelo? ¿Pegoteada? No, dulce como Mariana. Pegoteada, lo tuyo también fue horrible. No me mató Riera, me mató Hugo. Nos diste ganas de comer caramelo, Ernesto. Bueno, estimado, ayer Anguita fue un señor y un caballero. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hoy no lo soy, yo no? No, espere. Espere, no sea adelante. Bueno. No sea chica, amigo. Cuando usted, su amada compañera de vida, le invita a comer una empanada, ¿con o sin pasa de uva? Con y se la saco. No, pero estamos todos locos. Te mató el punto, Mariana. Te mató, ¿viste? De entrada. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo, mucho. Ernesto, que tengas muy buen día. Quiero mucho a toda la audiencia de AM870, de todo el país. Hay cariño para vos también aquí. Un abrazo grande, Ernesto. Chao, chicos. Chao, chicas. Chao, chao. Karina Pérez Pintos. Y hablando de fin de semana largo, bueno, se estima 2 millones de personas van a estar circulando todo este fin de semana largo. Bueno, una reserva impresionante en los hoteles que ronda alrededor del 80%. Mar del Plata, bueno, todo lo que es la costa atlántica, Cataratas, las sierras cordobesas y Entre Ríos son los destinos más elegidos. Se va a superar más o menos en la provincia de Buenos Aires un 15% respecto al último feriado largo. ¿Un 15%? Sí. Muy bien, muy bien. Horacito, te voy a dar un poquito de agenda, porque como es un día feriado y hay gente que a veces le gusta ver cosas deportivas por televisión, parece que son unos cuantos, ¿va? Hay para destacar esto. Primero, que la fecha de fútbol, la final, la última, se reprogramó. Vos fijate, yo a veces lo pienso cuando voy al subte, me subo al subte, en Congreso de Tucumán, ¿no? La gente se acomoda, están todo el mundo esperando que alguien, de pronto dice, esta formación no sale, pásese a la de enfrente. Y vos decís, pero hace un siglo que hay subte y todavía no aprendieron a manejarlo. Bueno, con esto de la reprogramación de la fecha de fútbol es parecido, hace más de un siglo que hay fútbol en la Argentina y todavía no saben programar una fecha. Porque vos fijate, mañana asume la presidenta Cristina, ¿no es cierto? Sí. Su segundo mandato. Entonces, hoy a la tarde se va a jugar a partir de las 4 de la tarde la final de polo entre la Dolfina y el Ernestina, que es la final el partido más importante del mundo, porque los polistas argentinos, con Adolfo Cambiaso a la cabeza, son los más grandes, los más reconocidos. Esta final se tenía que jugar el día sábado, pero como hace rato se sabe que el día de diciembre se asume la presidencia, entonces se pasó para hoy viernes, se adelantó un día. Ahora, la gente de fútbol no sabe esto, que arman partido de fútbol para el sábado, siguen como si nada ocurriera, y de golpe, hacia el 7, 8 de diciembre, dicen, che, parece que el sábado, ¿qué era lo que pasaba el sábado con Cristina? ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno, nada menos que asume el segundo mandato presidencial. Entonces, la fecha de fútbol se va a jugar entre el domingo y el lunes, fecha que además define quién va a la Copa Libertadores, un montón de posiciones, incluso quién queda mejor parado o peor para las promociones y los descensos. Después va a haber linda actividad para ver hoy mismo, hay tenis para 17:30, hay cosas para recomendar, y hay para el fin de semana también, empezando por el Real Madrid-Barcelona, que se juega mañana. Hay una, anoche lo vi a Guardiola en 678, recopilaron unas declaraciones que hizo acerca de la adrenalina, de lo que le gusta imaginar los días previos al partido, cómo va a configurar su plantel. Hablaba mucho de la imaginación, y de juego, imaginación. Y hablaba con... Me quedé pensando en los polistas, que una duda que yo siempre tuve. ¿Para ser polista hay que ser millonario o te haces millonario jugando al polo? ¿Cómo es? No, lo que ocurriría sería que en general los polistas son de clase alta y son gente que tiene sus campos y tiene sus caballos. Es muy caro mantener una estructura de polo. Pero ha habido casos, hay uno, el legendario es el Peticero Andrada, de los años primeros del polo olímpico en Argentina, los años 20 y demás, que era un grandísimo jugador y era como el cuidador, ¿no? Era el peón. Pero en general son todo tipo bacanes porque hay que sostener esa estructura y porque además les gusta. En general los deportes que son de élite es porque han nacido para diferenciarse, claro. Forman parte de la famosa distinción. Si vos hay un tipo extraordinario que se llama Pierre Bourdieu, ¿no? Que dice, ¿qué es ser distinguido? ¿Qué es tener distinción? Y es participar del gusto de la clase dominante. Entonces, si vos lograras bajar 30 kilos y subiste un caballo de polo, ya aunque tuvieras cero de hándicap, serías un tipo distinguido. Y si no podés jugar nada y tenés una 4x4 y vas a la final de polo, aunque no hayas visto un partido en tu vida, igual queda fenómeno. Te ven saliendo de ahí por esta, ligás una foto en la Nación. La bosta de los caballos es la misma que la de todos. Es la misma, pero los jugadores conviven con ella con familiaridad, digamos. Claro. Como el hombre de campo. Sí. Al tipo de la ciudad, por ahí, el excremento de un gato lo vuelve loco, ¿no? Claro. Lo saca. Pero para el hombre que está acostumbrado a la chacra, a la estancia, a los animales, tiene otra relación. Tal vez mejor que la que tenemos los de la ciudad, ¿no? Claro, más abonada. ¿Arde la ciudad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me encanta escuchar La Mancha de Orlando, voy a decir algo personal. Porque su líder, Manuel Quieto, es un chico al que vine a ser. Yo trabajaba antes de empezar en periodismo en investigación de mercado, con su mamá Julie Reartes, con su papá Vasco Quieto. Así que estuve muy, muy cerca, gente muy querida, a quien no veo hace tiempo, pero que siempre recuerdo en mi corazón. Y cuando vi que con el tiempo, con los años, el líder de La Mancha de Rolando era aquel Manuelito Quieto, me da una alegría muy especial. Además que me gusta mucho cómo suena la banda, ¿no? ¿Y esa banda va a estar actuando este sábado a la tarde en Plaza de Mayo con un montón de artistas? ¿Ah, sí? Por la ¿tenés Asunción, ahí nota? Sí, sí, por la Asunción de Cristina, este festival musical. Fiesta Patria Popular, bueno, va a estar también Víctor Heredia, Teresa Parodi, por supuesto, Iván Noble con su Avanti Morocha, el Chango Espaciuc, bueno, así que un gran despliegue, se está preparando todo, ultimando los detalles, está ahí arreglando la Casa Rosada para también lo que va a ser la jura de ministros, más o menos entre las 3 y 4 de la tarde. Leí que, sí, bastante tarde, voy a ir mañana, por suerte tuve una invitación y voy a estar allí, pero leí que no va a ser en la Casa Rosada, sino en el Museo del Bicentenario. El Museo Bicentenario está en el subsuelo. Sí. No se va a hacer en el Salón Blanco como se hacía históricamente. Ajá. Se cambió ya Cristina, la Presidenta de la Nación, después de la muerte de Néstor Kirchner, no está utilizando el Salón Blanco, que históricamente ahí se hace la jura de ministros. Se cambió, va a ser el Museo Bicentenario, que ella aparte estuvo ultimando todos los detalles, así que a partir de las 3, 4 de la tarde, pero antes va a recibir a todos los presidentes de la región al final, una asistencia perfecta de los presidentes latinoamericanos. Hasta último momento no se sabía si iba a venir el presidente Mujica, José Mujica, por problemas de salud, iba a venir su esposa, pero al final, a pesar de que el médico no lo dejaba venir, dijo, bueno, voy a estar igual presente, así que bueno, va a estar Dilma Rousseff por Brasil, Fernando Lugo por Paraguay, va a estar, por supuesto, Hugo Chávez, que está presente siempre. Bueno, todos los presidentes. Rafael Correa de Ecuador. Bueno, toda la región presente y después, bueno, Estados Unidos, Francia, otros países de Europa van a estar mandando delegaciones especiales. Así que ya hoy empiezan a llegar algunos de los mandatarios. Está previsto que esta mañana llegue Evo Morales a Buenos Aires, que tiene toda una agenda prevista para el día de la fecha. Se va a estar reuniendo con Milagro Salas hoy en Escobar a las 2 de la tarde. Ajá, Milagro Salas. Milagro Salas. ¿Cuánto hacía que no sabíamos de ella? Sí, hace bastante que no se hablaba mucho de Milagro Salas. Lo cierto es que hoy se va a estar encontrando a las 2 de la tarde tras su arribo a Buenos Aires. Y histórico también, siempre hace lo mismo. Evo va a estar jugando un partido de fútbol con la comunidad boliviana en Argentina y también con militantes de la Tupac Amaru. Así que todos los preparativos, también mucha agenda por parte de Timerman, que también va a estar recibiendo a cancilleres de la región. Así que mucha data que vamos a estar compartiendo en el transcurso de la mañana. Y van a ser mañana 10 de diciembre de 2011, van a ser desde los 28 años del día que tuve la inspiración de hacer este libro que hoy te vamos a regalar, de la dictadura contada por los chicos que la vivieron. Me acuerdo que fue el 10 de diciembre de 83, el día que asumí a Alfonsín, la noche que tuve la inspiración, gracias a dos chiquitos que escuché hablando en un restaurante ahí. Hoy después, como va a haber concurso, porque es viernes, tenemos libros para regalarte. Hola, buen día. No se quejen tanto, tienen trabajo. Y yo estoy levantada y los estoy escuchando. Delia de Chacarita. Delia, ¿te levantaste porque tenías que hacer otra cosa o te levantaste para escucharnos? Son distintas clases de amor, ¿eh? Sí, acá de Valvanera, Víctor H. Un saludo para el comandante Hugo Paredero, y que está a cargo del campamento que ha sido devastado por el enemigo. Fin de semana largo. Buenos días nuevamente, equipo de Anguita. Veo que no está Anguita, Isabel de Urlingan. Y bueno, ¿qué podemos esperar de Macri? Ustedes están hablando de Macri, de vetar la ley. Todo lo que dijo él, que estaba mal, que hacía nuestra querida presidenta, él hizo. ¿Cuántas leyes? Lo acaban de decir ustedes, Beto. Pero como está muy cuidado por el multimedio y por todos los diarios, menos Página 12, Miradas al Sur, y Tiempo Argentino. Gracias. Ay, buenos días, querida Radio Pública. Quería saber algo. Anoche no me animé a escuchar el partido de San Lorenzo. Ahora por el noticiero me entero que perdió. Quiero saber, si pueden decirme, en qué condiciones queda para el descenso. Chau, cariño. No sabemos el nombre de la amiga, pero tenés una respuesta para ello, Horacio. Sí, queda mal San Lorenzo. Se sigue en promoción, como estaba. Pero el problema es que San Lorenzo no tiene rumbo futbolístico. El técnico jugaba en un equipo que era apodado Los Camboyanos. El Bambino Vera le había puesto son Los Camboyanos, porque era la época de la guerra de Camboya. ¿Y eran tipos tan guerreros y tan combativos que decían, estos son para ir a, como si te dijera, los vietnamitas, sí, sí. Irak. Pero al fútbol hay que jugar, no hay que ir a la guerra. Y esas metáforas es tan desagradable. Entonces vos tenés todas las revistitas de San Lorenzo. Dicen, vamos, bienvenido a Camboya, vamos los camboyanos. Entonces salen a correr como locos. Independiente, que es dirigido por Ramón Díaz, que sabe de fútbol. Ramón Díaz se crió en una gran escuela que tenía por unos años un club llamado River Plate. Entonces ahí todos los tipos que subían a primera sabían jugar al fútbol. Y Ramón Díaz, a través de los años, mantiene esa cuestión. Jugar bien, cada uno dirá lo que le parece, lo que tiene en su corazón. Para mí jugar bien es jugar, como diría Delem, por ejemplo, jugar a los pases y por abajo. Y eso hace el Independiente de Ramón Díaz. Eso hizo el San Lorenzo de Ramón Díaz. Estos camboyanos de San Lorenzo salen a tirar, a correr como locos. Los contrarios agarran la pelota y ellos terminan paralizados, porque sin la pelota no puede jugar. O sea, que el problema de San Lorenzo es que tiene que jugar bien. Es todo el problema. Y no está jugando bien. Y correr con rumbo. Claro, correr con un sentido. ¿Para qué haces tal cosa? ¿Para qué haces tal otra? ¿No? Te subís al escenario, ¿para qué? Para hacer recaudación, para qué contas, cuánta gente entró, cuánto rating tenés, o se supone que eso tiene una consecuencia, ¿no? De jugar bien sobre el escenario. Te miro a vos, te digo, te veo a vos y pienso en el teatro, ¿no? Rápidamente. Pero además hay una correlación entre el espectáculo deportivo, el espectáculo artístico, tienen una misma matriz. Y por eso tantas cosas se corresponden, tantas cosas de la doctrina del jugar bien es lo mismo arriba del escenario del teatro, sí, sí, que en el verde césped. Además tienen la similitud de que está sucediendo aquí ahora en este momento, y el que lo está mirando está ahí al lado. Así es, está sucediendo. Totalmente performáticos, ¿no? O sea, por eso es tan lindo ir a la cancha, porque lo que vos ves ahí nunca más se va a repetir. Claro. ¿No? Cada función es distinta. Y por eso supongo que con los jugadores pasará como los actores. Uno agradece mucho como espectador al actor imprevisible, ¿no? Gracias. Aquel que de pronto con un gesto, con una manera de decir la frase o de vincularse con otro personaje, te revela algo y vos decís, ¡ah! ¿No? Claro. Porque el mundo común es el del juego. Esto es lo que... Sí. Cuando vos decís, ¿cómo juzgás el deporte? Y como una parte de los juegos. O sea, lo que tenés que mirar es que es un juego. ¿Y qué es el juego? Bueno, es un tema interesantísimo. Está bien, pero en principio cosas, no es a matar o morir. No, no, no. Es a jugar o a ser esclavo. Bien. ¿Qué es el pitito que escuchamos? Y las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos a ir al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Mañana habrá trenes y subtes gratuitos para asistir a la ceremonia de asunción de la presidenta Cristina Fernández. La Secretaría de Transporte de la Nación indicó que la medida alcanzará a las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. También el servicio de las 6 líneas de subte y el premetro. Se podrá viajar sin costo entre las 8 y las 24. Internacionales. Un nuevo tratado para salvar el euro divide a la Unión Europea. Los líderes de 23 países de la región acordaron una mayor integración de sus economías mediante un nuevo tratado del bloque. Sin embargo, no lograron convencer a otras 4 naciones, entre ellas el Reino Unido. La propuesta de Alemania y Francia a firmar en marzo próximo consiste en reglas de endeudamiento más severas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esto es Hoy Más Que Nunca y estamos aquí con vos en vivo haciéndolo. Rodrigo Sepúlveda es periodista de Radio Nacional Mendoza. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿cómo están las cosas por allí? Bueno, en este caso Mendoza ha amanecido conmocionada, ¿no? Por un cuádruple crimen que incluye a un menor, a un niño de 10 años. En Las Heras, según, ¿no? Según alguna información, claro, 11 según otra. Sí, en el departamento de Las Heras, que está ubicado aquí, es parte del Gran Mendoza, para aquellos que nos escuchan puedan comprender un poquito, una familia fue asesinada en el barrio 8 de Mayo, justamente allí en ese departamento. Se está investigando a un vecino, se le está tomando declaración indagatoria a esta hora, porque según lo que ha trascendido hasta el momento por parte de la policía, este hombre o esta persona ha cambiado su fisonomía, se ha cortado el pelo, y es uno de los señalados por los testimonios como quien habría protagonizado este hecho. Realmente una situación que se está investigando, pero la información indica que este hombre saltó por el patio de la vivienda, ingresó a la casa a los gritos diciendo que iba a matar a todo el mundo y finalmente mató a un hombre de 79 años, a una mujer de 83, a otra mujer de 49 y el hijo de esta de 10 y 11. Ahí hay alguna diferencia entre los distintos informes que están llegando. ¿Los señores mayores son los padres de la mujer? Exactamente. Ajá. Ali Miguel, de 79 años, su esposa Sara García, de 83, y la hija de ambos, Mónica, de 49, que era docente. ¿Acuchilladas a todos? Todos acuchillados, sí. Realmente una cosa muy muy espantosa, lo ha dicho incluso el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que nunca había visto una cosa así, semejante crimen. Bueno, los vecinos, cuando llegó la policía y cuando llegaron las autoridades políticas, reaccionaron, solicitaron más atención al tema de la inseguridad. Realmente, obviamente, un hecho que ha conmocionado por lo bestial de cómo se ha producido. Pero bueno, la justicia decía está actuando, están tomando la declaración indagatoria a esta persona que está como único detenido y sospechado de haber cometido este crimen. Rodrigo, se dice que hay un chiquito, un vecinito que estaba jugando con Ezequiel, el nenito asesinado, que fue un testigo importante de lo que sucedió. Claro, algunas informaciones dicen que este chico de 14 años, Ezequiel, intentó y forcejeó con el agresor, incluso que recibió una herida de arma cortante en un dedo y pudo dar aviso a otro vecino a quien le contó lo que estaba ocurriendo o lo que ya había ocurrido, y este fue finalmente que llamó al 911 aquí en Mendoza para que viniera la policía. Así que seguramente ese testimonio de este adolescente de 14 años es central para la causa y para cómo derive la investigación. Inmediatamente se hicieron presentes el ministro de Seguridad, el jefe de la policía en el lugar, y bueno, están en plena investigación y, como te decía, Hugo, tomándole declaración indagatoria al único detenido y sospechoso de este crimen, ¿no? Tremenda masacre, tremenda, tremenda. Sí, la verdad que el fin de semana, obviamente, venía por otro lado, con información que tenía que ver con el turismo, con la gran presencia de visitantes que tiene Mendoza, y también muchos mendocinos que colapsaron el paso internacional a Chile porque ayer hubo más de 7 horas de demora para poder cruzar por el Cristo Redentor, por la gran cantidad de mendocinos que aprovecharon el fin de semana largo para trasladarse al otro lado de la cordillera. Bueno, más de 7 horas de demoras para hacer, ¿en kilómetros cuánto sería más o menos? Y son unos 8 kilómetros de cola más o menos, realmente importante. Lo que pasa es que en el paso internacional está la aduana compartida, digamos. Uno pasa la frontera y hace aduana argentina y chilena. Sí. Del lado de Chile, en este caso, ¿no? Cuando los chilenos vienen hacia nuestro país, lo hacen en Punta de Vacas. Hay un control conjunto de ambos países, pero esto siempre se satura cuando se producen situaciones de esta naturaleza. Generalmente, a fin de año, ahora el 1 de enero, el 31, lo vamos a ver también, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente se hacen esfuerzos, pero nunca se termina de poder darle una respuesta satisfactoria a este inconveniente. Así que hubo 10 kilómetros de cola para poder pasar a Chile y hasta 7 horas de demora tuvieron que esperar allí los que querían cruzar la cordillera. Se hace complicado relajarse. No, hay que ir dispuesto a eso, digamos, ¿no? Hugo, hay que ir sabiendo que eso puede pasar y además con la ropa adecuada, porque en alta montaña las variables climáticas son otras, ¿no? Importantes. ¿Qué te parece? Claro. Acá estamos en la ciudad de Mendoza, para hoy hay 33 grados de máxima y la montaña está nevada acá en el Cordón del Plata a 50 kilómetros. Ya se puede ver cómo el temporal de estos días que ha llovido en Mendoza ha provocado la caída de gran cantidad de nieve en esa zona. Así que varía muchísimo, estamos hablando de más de 3.000 metros de altura allí. Entonces hay que ir dispuesto también a esa espera con buena ropa. ¿Y qué va a pasar en Mendoza a las 19:30, Rodrigo? Bueno, asume el nuevo gobernador, Francisco Paco Pérez. Primero va a la Asamblea Legislativa, aquí en la legislatura provincial. Lo recibe una comisión de legisladores, ingresa. Le va a tomar juramento el vicegobernador, Cristian Raconto, que se distanció hace ya un tiempo de Celso Jaque, el gobernador saliente. Uh-huh. Se fue al dualdismo. Fue candidato a legislador nacional por esa fuerza política, digamos, por el partido de Duhalde. Obtuvo muy pocos votos, ni creo que él ni siquiera se lo esperaba. Pero bueno, finalmente, después de eso, se van a trasladar Francisco Paco Pérez y Carlos Ciurca del Frente para la Victoria a la Casa de Gobierno, donde se le va a hacer la entrega del bastón de mando por parte de Celso Jaque, el gobernador saliente, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de Francisco Paco Pérez? Si no recuerdo mal, creo que salió 37-30. Ajá. Fueron 7 puntos. Primero se dijo que habían sido 11, pero después los números se fueron ajustando y finalmente quedaron entre 6 y 7 puntos de diferencia con Roberto Iglesias, que ya había sido gobernador y era el candidato de la Unión Cívica Radical. Y esperaban dar un batacazo en Mendoza y desde aquí proyectarse como, digamos, la oposición radical en el país, pero finalmente eso no ocurrió. Claro. ¿No? Los batacazos no siempre vienen cuando uno los llama. Sí, tal cual. Gracias, Rodrigo Sepúlveda, por esta comunicación. Que tengas muy buen día y una feliz Asunción a los mendocinos hoy. Igualmente, un placer. Un abrazo desde Mendoza. Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional Mendoza, estuvo con nosotros. La Mañana. La Mañana. Una radio nacional. Comienza Espacio Publicitario. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado en Flores Negras, la increíble historia de Guillermo Fernández. Haber nacido aquí y ser un poco así. El ex cantor Niño Prodigio hablará de una carrera que fue del Guillermito de la televisión de ayer al artista comprometido de hoy, pasando por el pop. Entrevista y mini concierto en vivo. Con este tango que es burlón y compadrito. A las 22, con Mariano del Mazo, por la radio pública. Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Hola compañeros, compañeras del programa. Les habla el Cumpa Palau de Saladillo. Siempre los escuchamos. Y bueno, estamos acá organizándonos como para mañana ir a acompañar a la compañera Cristina a la Plaza de Mayo. Desde Saladillo, provincia de Buenos Aires, le mando un afectuoso abrazo. Otro para vos, Cumpa Palau. Mañana nos vemos. Hasta los más mancos la siguen remando. Hola, buen día. Gente, te habla Lucho de acá, de Playa Mirón Ranzo, el Chubut. Hoy va dirigido a Horacio del Prado. ¿Qué opinás sobre la Champions League y el triunfo de Francia 7-1? Hace un comentario, aunque sea chiquito, a ver si pensás lo mismo que puedo pensarlo. Gracias, viejo, que tengan un buen día todos. Saludos. Lucho, la cuestión ahí es la siguiente. Olympique de Lyon le metió 7 al Dinamo de Zagreb, ¿no? 7-1. Entonces, ¿qué pasó? Se sospechó por una foto. Cuando sale de la cancha el arquero que recibió 7 goles, le guiña un ojo a uno de los rivales. Entonces todo el mundo dijo, y estaba arreglado este resultado. Es un resultado 7-1, hay que hacer 7 goles, ¿no? Y como todo el fútbol de Europa está teñido por la mafia de las apuestas, la sospecha de que la mafia de las apuestas incide, y a mí me consta por testimonios de algunos muchachos importantes del fútbol argentino que se sorprenden cómo se arreglan los partidos en Europa. Pasa que obviamente no lo pueden decir. Pero por eso cuando acá se hace lobby para que entren las apuestas, yo te digo, el fútbol argentino es fuerte, un montón de cosas positivas, bla, bla, bla, pero ojo que no es lo suficientemente fuerte para enfrentar a la mafia de las apuestas. El día que entren acá las apuestas, como en Italia, y vamos a terminar, no que se te va River al descenso, se te van, como le pasó en Italia, los grandes se van a tener que ir con tribunales deportivos. Si entran las apuestas, entra la mafia. Y si entra la mafia de las apuestas, tiene que entrar debería entrar por lo menos con un tribunal deportivo para que esté atento a estas cosas. Nosotros tenemos, hay tenistas condenados, clubes enteros descendidos. Es espantoso lo que ocurre, así que Lucho está bien, muy pertinente lo que plantea. La pregunta interesante sería, ¿dónde no está la mafia? Y acá todavía no hay apuesta, acá entonces estamos a salvo. En el libro, que es un recuerdo que habla de los chicos de la dictadura, Camilo Moncalvillo, padre desaparecido, que a la sazón tenía 10 años, dice, y habrá un día en que haya un presidente democrático que se ocupe de los problemas de la gente. Llegó ese día. Silvia Ramos Mejía, gracias por el libro, lo retiré ayer. Es tan fácil perderse. Qué bueno, Silvia, qué bueno, me alegro muchísimo. La verdad que es un libro que me llena de emoción, porque siempre aparece algún profesor, algún maestro que dice que lo usa de material educativo con los chicos, porque la historia quiso que quedara como un libro único, en el sentido de que la historia de la dictadura contada por los niños no existe más que acá. No me estoy haciendo el autobombo, estoy haciéndole el bombo a 150 protagonistas que son los del libro, ¿no? Morocha, nadie está muerto. Hola chicos, de Más Que Nunca. Bueno, habla Pato de Castelar, los espero ver mañana. Y no, como yo me levanto todos los días con ustedes porque los quiero mucho y bueno, lo extraño hoy Eduardo, pero bueno, espero mañana verlos con mucha alegría. Un beso grande de Pato. Chau, chau. Otro beso para vos, Pato. Sí, la alegría, dijo Benjamin Franklin, es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Es la toalla hasta los más mancos. Hola, para el programa de Eduardo Anguita, que hoy no está, bueno, Paredero, Corol, del Prado, todo. Bueno, te llama Héctor de Morón, asistencia perfecta a la mía. Te escucho toda la mañana mientras llevo a las nenas al colegio con mi mujer. Así que hoy también te escucho, pero realmente sí, no te voy a mentir, no te voy a ser infiel. Me voy a comer un asado también, por eso me levanté temprano, feriado, pero igual lo estoy escuchando. Por favor, chicos, no hablemos ni de Macri, ni de Cobo, ni de Carrió. Hablemos que mañana está la fiesta de la democracia con Cristina. Asume de vuelta a Cristina, vamos todavía. Un asadito hoy, Héctor, Dios mío. Pero tan temprano se levantó. Va a ser fuego lento. Fuego lento, empieza por los choricitos, despacito, despacito. Lo que va a ser de Héctor a la tarde, Dios mío. ¿Saben que el otro día contemplé un espectáculo espeluznante? ¿Qué? En una vereda de Palermo, en un restaurante, un señor corpulento se estaba comiendo una parrillada solo con una montaña de papas fritas y una ensalada y una botella de 2 litros de Pepsi. ¡No! ¡No! ¡No, no podés ser tan degenerado! Hasta los más mancos. Todas las mañanas los escucho de 7 a 8. Y hoy me levanté, no importa por qué, los estoy escuchando. Ojo, Delia de Chacarita. Ojo, Delia, que te vi el dedito parado, Bajé ese dedito, Delia, ¿eh? Hola, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Mis tres números últimos del documento son 068. Los quería saludar por el programa, muy lindo, no es Tanguita, pero lo mismo Hugo me encanta. No lo conozco personalmente, pero me encanta su voz y su alegría. Les mando un beso y espero que mañana estemos todos felices. Felicidades para todos. Un besito. Muchas gracias, corazón. Un beso grande para vos también. ¿Vamos al concurso? ¿Es viernes? ¿Vamos a regalar libros? ¿Sabés quién cumpliría hoy, si nació el 9 de diciembre de 1895? 116 años cumpliría. Dolores Ibárruri Gómez, nacida en Gallarta, Vizcaya, en España, y muerta en Madrid en 1989, una política española, la dirigente política de la Segunda República Española y en la Guerra Civil histórica dirigente del Partido Comunista de España. A su lucha por la política unió la lucha por los derechos de las mujeres, para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su destino. Le decían, esta es su voz. Campesinas colectivistas, obreras, intelectuales, artistas, yo os doy las gracias, camaradas y amigas, por vuestros esfuerzos. Decían, queriendo insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad, eran hijos de... Veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Ana Belén. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó? No te olvidamos, Dolores Ibárruri, no te olvidamos, hoy más que nunca. Te recuerda en el día de tu cumpleaños número 116. Bueno, hay libros para regalarte, paso a decirte cuáles. Pero ahí están las tuyas, cargadas de futuro. Debates y combates, de una publicación cuatrimestral de Abuelas de la Paz, Universidad Nacional de San Martín. El que te dije, el mío, como es un recuerdo de la dictadura contada por los chicos que la vivieron, de Libros del Zorzal. El enigma Perrota, de María Seoane, nuestra directora, del hijo del poder a informante del ERP, historia secreta del dueño del cronista comercial. desaparecido por la dictadura militar que editó Sudamericana. De Aguilar es Secretos Argentinos, de Marcelo Camaño y Miriam Lewin, compañeros también acá de la Radio Pública, la intimidad de los crímenes que conmovieron al país. Y Recordando mi olvido, de Editorial de los Cuatro Vientos, la autora es Lucía Inés Tomé Huerta. Pero hay un peaje que te lo cobra Dolores Ibárruri. ¿Cómo le decían? Es hermoso el nombre, ¿no? ¿Hay teléfonos para comunicarse, Pero Mariana? Claro que sí. Nos tienen que contestar a través del 0810-222-0870 o el 4999-8700. Y dejar sus teléfonos. Exacto. También para si se pueden comunicar las chicas con los ganadores, ¿no? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar. Veremos a Dolores caminar. Se casó en 1920 con un minero socialista llamado Julián Ruiz. Ella era de una familia acomodada y con él estuvo 10 años, pero con él... Por él fue que se abocó a la causa, aficionada a la lectura, y el marido era líder minero socialista, ¿no? Y entonces comenzó a adquirir conocimientos de marxismo, y esto, bueno, puso en cuestionamiento su educación tradicionalista, católica. Dolores asumió la doctrina marxista como una herramienta ideológica para luchar a favor de la liberación de la clase obrera. Por supuesto, presa, exiliada, en fin, pero infatigable era. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí yo me voy. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todo más que nunca, estamos bailando. Puede ser, jamás pensé que podíamos bailar tan sueltos a las 8 menos 10 de la mañana, ¿no? Pero con los chicos se puede. Y sin muletas, ¿eh? ¿No? Espectacular lo nuestro. No estás para muletas. No, gracias, bien, Marianita. Estás bien. ¿Qué encontraste, Mariana, vos que te veo ahí con una cara especial? No, algo que le pareció divertido a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Sí. Esto fue el 4 de diciembre en México, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, en una reunión de jefes de Estado. Sí. Hizo esta pregunta: ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Bueno, y se contestó el mismo: cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que no. Y cuando dice no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir sí. Y cuando dice sí, no es una dama. Este chiste, muy bueno, que a vos te pareció divertido, donde provocó carcajadas y una voz varonil, de fondo dijo lo siguiente. Solventada la moción de orden, pasamos a otro tema porque se puede complicar la cumbre. Y se complicó. Se complicó. Lluvia de críticas sobre este chiste machista. Y largo. Qué raro. ¿Y quién la criticó? Su mujer. Cecilia Morel, la mujer de Pinera, dijo, es un chiste viejo y un poco anacrónico. Muy bien. Así que bueno, y empezaron a llover, obviamente, todo tipo de comentarios para arrancar una cumbre, claro, decir claro. Un chiste de queda esta magnitud. Feo decirle... Hoy en día ya no está. Lo que le faltaba, lo que le faltaba. Una más. Queda feo decirle ganso a un presidente, por los gansos, ¿no? Me acordaba de los gansos del Capitolio, recordando a ellos, ¿eh? Porque dije lo que dije. Gansos de Capital, no sé si querés. Gansos de Capital, pero un respeto con los gansos. Por favor, que hoy asume su segundo mandato el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. A las 9:30 en la legislatura va a estar jurando como bueno jefe de gobierno porteño junto a María Eugenia Vidal. Luego se trasladan al Centro Metropolitano de Diseño porque él quiere estar en toda la zona. Se va a la zona sur, se va a Barracas, ahí van a tomar un juramento a los ministros. Que bueno, no va a haber muchos cambios en el gabinete de Mauricio Macri, al igual que el de la Presidenta de la Nación, muy pocos cambios. Solamente se incorpora Emilio Monzó, quien va a estar conduciendo el Ministerio de Gobierno, y un ascenso que es el de Andrés Ibarra, quien, bueno, ahora va a ser era secretario de Recursos Humanos y ahora va a estar como ministro de Modernización del Estado. Así que, bueno, después de la asunción de los ministros en Barracas, todos se trasladan al Teatro Colón porque van a estar escuchando a la Camerata Bariloche. Uh-huh. ¿Y bueno, la bebita va a ir? Vamos a ver si va la beba. Supongo que va a ir Juliana Aguada, pero ¿le dará la mamadera a la beba igual que en la última reunión de gabinete? Vamos a ver, no sé si llevará a la criatura, que es muy chiquitita. Sí, si está Miss Mary, por ahí va. Hola, buen día. ¿Cómo que no? Yo me levanté 7:45 para acompañarlos a ustedes y regar un poquito las plantas. Podrían hacernos un regalito, ¿no? ¿Alguna vez el pueblo podría tener una entrada para ir al Congreso a ver a nuestra querida presidenta? Soy Eva de Adrogué. Gracias. Eva, gracias por levantarte. Está bravísima la cosa, bravísima, bravísima. Porque son la demanda es tremendamente alta y la capacidad, por supuesto, mucho más baja que la demanda, ¿no? Demanda incluido la cantidad de compromisos. Así que está difícil la de ir al Congreso cuando jure la presidenta. Qué buena idea, ¿no? Abrir un cupo a la gente común. Sí, que no está cerca. Es una idea bárbara. Sí, pero entre los gobernadores, legisladores, todo el cupo. Sí, pero algo hay que reservar. Algún balcón, aunque sea para, qué sé yo, los mejores alumnos, sí. Los tipos de jubilados, los del club tal. Sí, no sé, sí, bárbaro que se abra lindo, la lindo, claro que sí. No sí. Te digo pasar a lo asambleístico ni mucho menos, pero me parece bárbara la. Pero va a tener la posibilidad la gente que quiera de saludarla y de verla desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Cuando vaya por Avenida de Mayo. Cuando vaya por Avenida de Mayo, ¿no? Hola, Paradero, nuevamente. Excelente como está haciendo el programa, es muy bueno. Y eso de poner arriba Morocha, qué lindo, qué lindo. Qué lindo esperar ese día. Y felicitaciones porque lo invitaron, Paradero. Bueno, lo conoceremos personalmente. Gracias. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Muchas gracias. Nos pone muy alegres porque el otro día hablábamos con un par de amigos. No es frecuente que uno quiera a presidentes. Uno ha odiado a presidentes, uno ha tenido que soportar presidentes, uno ha respetado a presidentes, uno ha apreciado a presidentes, en fin. pero lo que sucedió con Néstor y con Cristina, de quererlos, porque además nosotros pudimos ser testigos beneficiarios de una reconstrucción que creíamos imposible. Entonces, hay tanto caudal de agradecimiento abierto para ellos que cómo no va a haber cariño, cómo no va a haber cariño. Una adhesión desde el corazón, pero de acá a Urano. Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada. Las 8 de la mañana, les decimos los teléfonos para que nos dejen los mensajes: 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos ahora al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 4 décimas, la humedad 77%, cielo ligeramente nublado. Julio De Vido aseguró que fracasó la operación de los diarios hegemónicos para desabastecer de combustibles. El ministro de Planificación Federal afirmó que Clarín y La Nación trabajan como un partido de oposición y desinforman para generar molestias en la población. Explicó que en este caso lo hicieron para que todos llenen el tanque para después titular que no hay nafta. De Vido agregó que quedó claro que estos medios fracasaron y tuvieron que conformarse con decir a lo sumo que había largas colas, que en gran medida fueron también producto de esta operación. Tránsito. Se produjo un choque y vuelco de un camión en la Panamericana, que el otro 27 mano a Capital. En estos momentos está ocupando un carril y medio y hay una persona herida que fue trasladada al hospital de Doctor Cuatro. Se recomienda en el lugar transitar a 20 kilómetros por hora y acatar las órdenes de del personal de los móviles naranja de la agencia y de Autopista al Sol. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Aquí me pongo a payar en nombre del pueblo argentino. Mi ego se vuelve supino cuando entro a festejar y se torna mi cantar tan nacional como el vino. Mañana la presidenta jura segundo mandato. 4 años se hacen un rato cuando ella lleva las riendas. A ver, para que se me entienda, ¿dónde hay mejor candidato? Nunca falta el que me grita, ¡payador oficialista! Yo le aclaro, cristinista. Y cristinera, mi viola. Y un cristinazo, la sola, de este mar argentinista. Siempre le digo a mi china, que es tan dura de roer, ¡aprendí esta mujer! ¡Sostené tus argumentos! ¡Tené desenvolvimiento! ¡Valé para hacerte valer! Y ella me grita, juriosa, Cristina, tengo al hinchao, gaucho atorrante y mamao. Con insultos me argumenta, eso no es de presidenta, los celos la han devorado. Le ocurre a muchas mujeres lo que le pasa a mi China con la gran prece Cristina. Envidia de género es. La observan como al revés, con miradas estrininas. Y ni qué hablar de nosotros. Siglos y siglos de machismo, los sesos con reumatismo. Y ella ahí, presidenciando. Algo nuevo está pasando. Queda más lejos el abismo. Yo le juro, hoy más que nunca, que a Cris miro agradecido, incluyendo a su marido. Después de los vendavales, por ellos se hicieron reales sueños desaparecidos. Y ya me voy al Congreso con mi caballo y mi apero, más orgulloso que un tero que ha cantado y hubo visitas. Tengan salud y buena guita. Fallador perecedero. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bueno! Hola compañeros, mi nombre es Angélica, soy de Longchamp y me gustaría que me explicaran qué tipo de feriado es hoy. Para que no que se trabaje. Todavía no lo sé. Y me gustaría intervenir también en el concurso del libro. Un beso grande. Y arriba Morocha para mañana. Un beso. Chau, chau. Buen día, compañero Hugo. Y los compañeros de la radio pública. Te habla Lito, el canillita de Villa Urquiza. Y yo también te soy fiel todas las mañanas. La Radio Nacional es inamovible. Acá en la parada. Un abrazo, fuerza compañero, hay que confiar mañana a la plaza. Gracias, Lito. Abrazo grande para vos. Hay un oyente que preguntaba qué feriado es hoy. Hoy es el feriado que se le dice puente. Exactamente, o sea, un invento. Es claro, bueno, se hace en otros países, sí, no solamente acá, justamente para fomentar el tema del turismo. Uh-huh. Se pega cuando cae un día jueves, un feriado. Como se hace el puente. O sea, exacto, que mucho le debemos a la Virgen, ¿no? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around 8 o'clock tonight, play the track. Impresionante, no nos perdemos ningún ritmo. Nos fuimos con Bill Haley y sus cometas, porque ella nos llevó a otras épocas con su cuento. Ahí, el libro se llama La muerte de Dios, lo editó Alfaguara. Y es un libro de relatos, lo que pasa es que La muerte de Dios es el relato más largo. Tiene coronita, y se fue al título de la tapa. Liliana Hecker es su autora y con ella estamos en comunicación. Buen día, Lili. Buen día, Hugo. ¿Cómo te va? Fue maravilloso estar escuchando a Bill Haley y sus cometas al compás del reloj. Al compás del reloj, Hay muchos temas que ahí que Mariana, la protagonista de tu primer relato, La muerte de Dios, precisamente, que da título al libro. Cuando va a aquella fiesta, aparecen, o sea, la música está muy ligada sentimentalmente a los ires y venires de esta chica, ¿no? Sí, sí, bueno, es que yo creo que la música se pega a cada época, ¿no? Cada uno tiene su música, esa que vivió en el despertar de la adolescencia. Te quería hacer una pregunta, Diana. Bueno, me encantó tu libro, felicitaciones. Muchas gracias. Como me encantan todos tus libros, vos lo sabés. Sí, y, lo sé. Y vos sabés que me preguntaba, sobre todo en el primer cuento que nos llevas a otra época, ¿cuánto había en tus recuerdos propios, de maneras de decir, de cosas que pasaban en esa época, y cuánto te dedicaste a investigar para no traicionarla? En realidad, en cuanto a las características de la época, no tuve que investigar absolutamente nada porque tengo todo presente, lo que eran las músicas, lo que eran ciertos términos, porque nada cambia tan velozmente ni se instala con tanta fuerza en su momento como el lenguaje de los adolescentes. Entonces, para referirse al amor, para referirse a los muchachos, a las chicas, hay ciertas palabras realmente que son muy intensas, que después por supuesto se pierden y son reemplazadas por otras, pero no tuve que hacer ninguna investigación. Realmente esa época surgió con toda naturalidad, de la misma manera que las lecturas de Mariana, esos poemas que irrumpen en ella a cada momento. En todo lo demás, digamos, el trabajo fue la construcción del relato, estructurarlo, poner acontecimientos. Por supuesto, ningún texto, aunque uno se tome como referencia muy cercana, ningún texto de ficción es netamente autobiográfico. Claro. Uno cambia ciertos hechos, los reacomoda, los recorta. Uh-huh. Entonces, eso ya es una construcción, es una ficción. Pero la época está muy viva en mí. El día de la presentación, en ese lugar tan hermoso, ¿no? Sí, fue hermoso. Una presentación maravillosa, el lugar, la calidez de Silvia Oppenheim, la entrega de Julia Salzman, una editora. Sí, fuera de serie, sí, editora. Todos, de... la cantidad de amigos entrañables, la verdad que estaba mi gente querida, queridísimo te incluyo, estaban todos ahí. Liliana, y ahí se hablaba, creo recordar, de los finales, de cuánto sabe o no un autor cómo va a terminar su cuento. Quizá a algunos autores les haga más feliz saber el desenlace y entonces, bueno, con esa tranquilidad encaminarse a él. Y otros, no sé por qué razones, prefieren ignorarlo o tener dos o tres ahí y depende de cómo venga el camino, desembocar en uno o en otro. Bueno, yo cuando empiezo a escribir un cuento incluso una novela, como es el caso de La muerte de Dios, y sí, también del que cierra el libro, en realidad sé cómo va a terminar. Creo que saber un cuento, saber... o tener una idea del cuento que uno va a escribir es saber su final. Un cuento es su final. Lo que uno sí busca, y eso es trabajo, y eso es lo que en realidad va a definir la excelencia o no de un cuento, es la manera de contarlo, las palabras con que está contado, el ritmo que hay que darle a lo que viene antes, porque a veces un final se malogra porque está demasiado apresurado o demasiado lento o demasiado anunciado o muy poco anunciado. Es decir, todo eso es trabajo, pero saber cómo a grandes trazos va a terminar mi historia, mi cuento, eso lo sé antes de empezar a escribirlo. Bien, bien. Pero sí, se habla de que las matemáticas tienen leyes musicales. ¿Cómo no la van a tener las palabras, el hilvanado de las palabras? ¿Cómo no van a tener una música interna que el autor está, bueno, facultadísimo para escucharla y estar atento a ella, ¿no? Exactamente. Uno la va escuchando, va sintiendo disonancias, por ejemplo. Es decir, cuando uno escribe, no, esto no va, ¿no? O acá hace falta una palabra más larga. Es decir, la música, claro, de un texto es parte del sentido, de la multiplicidad de sentidos que tiene un texto. Voy a decirte una obviedad, pero bueno, el autor es el primer lector. El autor es el primer, es decir, uno va leyendo, es una lectura muy singular la que va haciendo un autor. No creo que cuando escribe un texto lo vaya leyendo como luego lo lee un autor, incluso como luego, tal vez cuando ya está publicado y se instaló, tal vez en algún momento y sorpresivamente, porque tiene que leer algo en voz alta, otra gente, lee un autor. Ahí tal vez puede tomar cierta distancia. Mientras uno está escribiendo el texto, hay una lectura excesivamente atenta, una lectura que está muy concentrada en ese fragmento, en esa página que se está escribiendo, y con una idea que a lo mejor es vaga o que es subliminal de la totalidad. Uno tiene una idea de esa totalidad que quiere conseguir, uh-huh, pero es una lectura, digamos, tramposa la que hace un autor mientras está escribiendo. ¿Necesitas estar sola para escribir? Sí. Es fundamental. Es decir, lo del cuarto propio de que hablaba Virginia Woolf es una verdad irrefutable. Necesito estar sola, necesito que necesito no ser interrumpida, aunque a veces yo misma me interrumpo. No soy de los escritores que se clavan a la silla y no se mueven de ahí. Necesito moverme, caminar, ir a, digamos, atender cosas en mi casa, lo hago, pero cuando estoy muy metida en algo y lo descubrí, necesito que nada me perturbe. Y es movediza porque Diana Hecker, no sé si la gente lo sabe, es una gran jugadora de tenis. Bueno, no soy una gran jugadora de tenis, vamos a aclarar los tantos. Juego al tenis, me divierte muchísimo, es muy placentero para mí. Y ahí hay que moverse. No soy buena. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir La muerte de Dios, Lili? ¿El libro o el relato? El libro. Y el libro, bueno, en realidad podríamos decir que un año de trabajo intenso. Algunos textos como La muerte de Dios en sí mismo lo venía ya pergeñando desde un tiempo antes, incluso ya tenía fragmentos, etcétera. Y hay dos cuentos que había escrito antes de ese año. Uno es El concurso, y el otro es... Qué divertido que es el concurso. La gente se divierte mucho. Es y otro tremendo. Es Con medallas, con gulas, con un atenuado clamor de alas, que en realidad es el primero de los cuentos que escribí de este libro, pero tampoco hace demasiado, lo publiqué, es el único cuento que estaba publicado, pero en Cuba, en la revista Casa de las Américas. Ajá. Todo lo demás lo escribí en el transcurso de un año, tal vez un poco menos de un año. El primer cuento que terminé de esa serie es El visitante, que lo escribí en noviembre del año pasado. Todo lo demás lo escribí entre noviembre, a fin de noviembre, sobre todo desde diciembre hasta fin de agosto, el 31 de agosto, en que entregué el libro a la editorial. Un año de muchísimo trabajo, un trabajo muy intenso y fascinante. El visitante, ¿no? Un llamado de atención a la alegría por reencontrarse con, con viejos amores. O al exceso de ilusión. Al exceso, ¿no?, de ilusión, exacto. Que viven esperando al príncipe azul. ¿Sabes qué me llamó la atención? No es una crítica, es una curiosidad. En un momento lo estaba leyendo, hablo de La muerte de Dios, del primer relato, sí. Y me pregunté, y te lo pregunto ahora, ¿por qué no lo habrá hecho en primera persona? Porque esa tercera persona que yo uso sí. Me permite acercarme a Mariana y alejarme. Bien. Hay ciertos hechos que están contados desde su interioridad, sí. Totalmente su sistema de pensamiento, son las interrupciones, todo lo que le pasa. Pero por momentos el texto se aleja, sí. Y puede contar ciertos hechos de alrededor, incluso cierto relato de la familia, sí. de la madre. Da mucha libertad esa tercera persona, claro. Que se acerca y se aleja. Yo te lo preguntaba porque justamente cuando te metes en el interior, te metes de una manera tan honda que... De ahí me salía la pregunta, pero entiendo tu respuesta. Hubiese claro. tenido muchas limitaciones. Claro, Te voy a decir, Hugo, que hubo intentos de contar en primera persona, pero me limitaba muchísimo. Entonces decidí hacerlo en tercera persona. Liliana Hecker, autora de La muerte de Dios de Alfaguara, este sonido es para vos. Un abrazo grande, Liliana. Un beso enorme, Hugo, y hasta cualquier momento. Hasta siempre. Chao, que te vaya muy bien. Igualmente a vos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Página 12 presenta en DVD un concierto inolvidable. Paul McCartney en vivo en Canadá. interpretando los más grandes éxitos de los Beatles. Paul McCartney con Página 12. Compra opcional, 22 pesos. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011-1544-40-2876. Fin espacio publicitario. Eche amigo, toma, écheme y llene hasta el borde la copa de champán. Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Eso, Rubén Paredero, que se mandó, se fue con la última copa, estaba borracho mi hermano, y se fue a la cumbia, qué grande, con la última copa. Te quiero, hermano. Y si la ve, muchachos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Pam, pa, pa, pa. Marcela Bacher, periodista de Radio Nacional Resistencia, Chaco. Muy buenos días, Marcela. ¿Qué tal, Hugo? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está la querida Chaco? Bueno, con mucho calor, ¿eh? Un sol a pleno ya a esta hora de la mañana y con este calorcito ya estamos aquí instalados en la legislatura chaqueña, porque en minutos nada más va a llegar el gobernador de la provincia para jurar en su segundo periodo como primer mandatario chaqueño. Así que ya está todo listo, la guardia de la policía de la provincia del Chaco está apostada aquí en el lugar, la alfombra correspondiente como para recibir al gobernador, y seguramente en minutos nada más ya se va a designar la comisión en la legislatura que lo va a recibir al primer mandatario chaqueño. Y dentro de lo que está previsto, pretende arrancar su discurso el primer mandatario a las 9 de la mañana puntualmente, ya lo adelantó, y conociéndolo al gobernador sabemos que esto va a ser así. Es puntual. Es puntual y sobre todo dijo que su discurso va a durar 30 minutos, lo creemos, lo creemos, porque tiene, de aquí nada más se va a tener que trasladar al Domo del Centenario, tenemos unos 10 minutos más o menos para llegar al lugar donde va a tomar juramento a sus ministros. A su gabinete, claro. A su gabinete provincial, que no hubo muchos cambios, para contarle un poquito a la audiencia, hubieron solamente algunos movimientos en cuanto a los lugares de funcionarios que salen de un área para ir a otra, y con la novedad de este segundo periodo de la creación de algunos ministerios, ¿eh? Así que de los que ya estaban previstos se agregan tres más, que hacen 10 en total, pero son funcionarios que ya venían trabajando en el primer mandato del gobernador Capitanich. Uh-huh. Donde va a haber expectativa, y hay mucha, ¿dónde? Es en las direcciones de los distintos organismos del Estado. Esto es SECHEP, que es la empresa de energía, SAMEP, la empresa de agua, y también el INSEP, que es uno de los puntos conflictivos por este tiempo aquí en la provincia del Chaco, es la mayor obra social de la provincia. Y en medio de todo esto, un proyecto enviado por el Ejecutivo a la legislatura que tiene que ver con aumentar no solamente la cuota que pagan los afiliados del INSEP en cuanto a los aportes jubilatorios, sino también de la edad para jubilarse. Y esto ya ha traído algunos conflictos y manifestaciones por parte de todos los sectores de los sindicatos del Estado. Y también un tema puntual que tiene que ver también con la salud es el cobro del plus médico, un adicional que los médicos venían cobrando argumentando que había atraso por parte de la obra social hacia la Federación Médica puntualmente. Allí todo un conflicto con un director que se mantiene firme defendiendo el no cobro del plus, defendiendo al INSEP, y por otro lado la Federación Médica reclamando lo suyo, argumentando que hay atraso por parte del Estado Provincial hacia los prestadores médicos. Así que veremos, porque toda esta semana hubieron marchas, hubieron manifestaciones en la capital aquí chaqueña, donde se levantaron desde distintos sectores las voces de protesta con respecto a este tema de la obra social y de cuidar lo que tienen los empleados estatales. Así que allí está centrada la expectativa a ver si va a continuar Atilio Velázquez, actual director del Instituto de Previsión Social, o va a ser reemplazado por otro. Digamos que esta es la mayor expectativa que hay, por lo menos bien, aquí en la provincia. Alta temperatura. Alta temperatura, sí. Gracias, Marcela. No, por favor, Hugo. Que tengan muy buen día, ¿eh? Marcela, gracias, Baquer, periodista de Radio Nacional de Resistencia Chaco. Hoy más que nunca, por la radio pública. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Como Siempre. Es un tango de Baffa y Berlingieri y lo ponemos como introducción a una nota que, aunque parezca mentira, tiene que ver con el Fobal. Porque siempre que se habla de tango, hay algunos expertísimos, por ejemplo, Roberto Perfumo, que dice tango y fútbol son la misma cosa, ¿no? Son hermanos. Son hermanos, hermanos, pero de sangre, de destino. Y también lo pasamos como introducción porque tenemos nada menos que Ernesto Baffa, al maestro, en línea. Ahora vamos a decir por qué razón. Buen día, maestro Baffa. Buen día, ¿cómo te va, querido? Bien, bien, Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros, porque sé que ustedes tocan. Al contrario. Ustedes tocan de noche. Y Ernesto, maestro Baffa, le cuento a la audiencia, sí, que nos hemos encontrado ya por segunda vez en una reunión de esas que propicia el fútbol, en la casa del doctor Carlos D'Angelo. Sí, un amigazo. Un amigo. Hermano mío, Carlito D'Angelo. Un amigo de muchos hijos. Claro. Francisco. Pablito, que es colega nuestro, ha trabajado en esta radio muchos años también, Pablo D'Angelo. Sí. Y en una reunión, el doctor D'Angelo es, además de ser una eminencia internacional con el tema del doping, ha sido médico de Chacarita Junior, de Quilmes, única vez campeón en la historia. Sí, yo conozco la trayectoria de él. ¿No es cierto, Ernesto? Sí, para mí es un hermano mío, ¿no? Y él, la señora, muy... Edith. Muy contento. Pasé una noche inolvidable, con todos los pesos pesados del fútbol ahí. Roberto Perfumo, Coco Basile. Coco Basile lo encontré cuando yo me iba y también lo saludé, y muy amigos, la verdad. Claro, está hablando usted de grande, maestro Baffa. Usted, entre otras cosas, estuvo años con Aníbal Troilo. 15 años, querido. 15 años nada menos. Lo agarró siendo usted un pibe. Y me agarró a los 26 años. ¿Aprendió usted del Pichuco? Dios me libre. No se puede hablar de ese monstruo sagrado. ¿Y qué fue lo primero que le enseñó Pichuco? No, yo ya venía tocando con otras orquestas. A los 15 años yo empecé profesionalmente. ¿Qué otras orquestas, maestro? Con Roberto Rufino, Héctor Stamponi, con Alberto Mancione, Alfredo Bobby, Lorenzo Barbero, qué sé yo, estuve con tanto que en este momento no me acuerdo. ¿Estuvo con Alfredo Bobby? Pedro Lauren, sí, con Pedro Mafia, Pedro Lauren. Bueno, está nombrando a la selección nacional, ¿no? Sí, la verdad. El resto del mundo del tango. Esa gente que estaba el otro día ahí, la casa del doctor D'Angelo. Sí. Peso pesado, todo. ¿Por qué usted tiene un tango dedicado a Luis Islas? Porque soy hincha independiente, de muerte. Sí, yo le hice un tango a Bochini, a Luis Islas. Y no se arrepintió, ¿no? No, en absoluto. Maestro, una cosa que decía la otra noche Roberto Perfumo, mientras lo escuchaba tocar. Qué capo, ¿eh? Sí, decía, qué difícil debe ser tocar el bandoneón. ¿Es muy difícil? Es muy difícil. Y hay que estar atento, hay que tocar todos los días, estudiar. no dejarlo, ¿no? Porque en cuanto uno se deja estar, es muy difícil. Emite un sonido abriendo y otro sonido cerrando, es muy difícil. Y de todos estos que usted nombró, Pedro Lauren, Pedro Mafia, Aníbal Troilo, el que más le gustó a usted tocando mandoñón, ¿quién fue? Y bueno, son distintas categorías, distintos. Pedro Lauren en el momento de que tocaba era un capo y Pedro Mafia lo mismo. Y después Pedro, Aníbal Troilo también. Bueno, con Aníbal Troilo tuve esa suerte de ser primer bandoneón de la orquesta. Y me llevaba en lugar de ocupar el puesto de él, ¿no? Y él dirigía. Pero tocando era una barbaridad. ¿Y este trío de guitarras que ahora lo acompaña con usted? Con Bafa Berlingeri también. También, claro. Maestro, ¿y este trío de guitarras que a usted... Es un fenómeno. Román, Juan, Joaquín. ¿Y dónde se los puede escuchar? Y bueno, el trabajo brilla por su ausencia. Y estoy tocando con ellos yo ahora. Como Berlingeri está enfermo. Sí. Está pasando por un momento, ¿no? El gran pianista. Uy, bueno. Oh, qué capo, que Dios me alegra. 30 años juntos. Con bueno. Horacio Salgán. Claro, pues bueno, nada menos. Con Astor Piazzolla. Bueno, no le faltó ninguno, Maestro Bafa, ¿eh? No, la verdad. Bueno, entonces, si le parece bien, Maestro Bafa, sí, nos vamos a despedir, nos vamos a ir a las noticias, pero escuchando el tango de Bafa y Marconi, de Néstor Marconi. Sí. Al amigo Carlos D'Angelo. Al amigo Carlos. ¿Le parece bien? ¿No? ¿Nos autoriza? Sí, cómo no. Bueno. Era el amigo y hermano mío. Bueno, le damos el agradecimiento de nuevo, el abrazo de gol, diría el Mariscal Perfumo, y vamos a ver dónde lo vamos pescando para escucharlo en vivo, maestro. Y llévenme seguido. Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Buen día, gracias. Maestro. Ocho de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo ligeramente nublado. Reasume como gobernador en el Chaco, Jorge Capitanich. Jorge Capitanich asumirá hoy su segundo mandato como gobernador de la provincia del Chaco, convirtiéndose en el tercer hombre en comandar el Ejecutivo durante dos períodos y el segundo en alcanzarlo desde la restauración de la democracia. La toma de posesión del cargo se dividirá en dos. Primero, a las 9, jurará ante la legislatura. Más tarde, aproximadamente a las 10, lo hará en un acto oficial en el Domo del Centenario, donde también juramentarán el vicegobernador Juan Carlos Basilev Ivanov y los 10 ministros del gabinete. Capitanich llega a su segundo período, gobernará hasta el 10 de diciembre de 2015 al frente de la primera magistratura provincial, tras haber obtenido un rotundo triunfo en las elecciones del 18 de septiembre, cuando se impuso con el 66% de los votos. Así se transforma en el segundo justicialista con dos mandatos. Cristina Echevarría, desde Nacional Resistencia, la radio pública. Se intensificaron los controles viales en la provincia de Buenos Aires por el fin de semana largo. Las autoridades dispusieron reforzar en las rutas que conducen a la costa atlántica con 560 efectivos de la Policía de Seguridad, 100 motos, 95 móviles y 25 destacamentos fijos, entre otras medidas. Se realizan operativos de control de peso de camiones que quedaron instalados los puestos de radares móviles. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 4 décimas, 77 el porcentaje de humedad y el cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Sí, hola, habla Alicia de acá de Olivos. Quería agradecer a los periodistas de Radio Nacional en general porque son una gran parte del triunfo de mañana. Han protagonizado una verdadera epopeya, se han jugado. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo. ¿A quién nos dice que hagamos un minuto de silencio, Vicentico? ¿A no, nosotros? No creo, creo. Vamos a decir algunos mensajes que están llegando a través de Facebook, algunos muy contentos con tu hermosa payada. Muchas buenísima, gracias. Dice Virginia Jure. Es hermosa la voz de Hugo Paredero. Saludos a todos desde Jujuy. ¡Uy! ¿Cómo quiero Jujuy? Salud, Carlito Soruco. María Rosa Zapata dice: más orgulloso que el tero que cantó y hubo visita. ¡Qué lindo! ¡Perecedero! Contenta. Carlos Daniel, bueno, también impresionante. Dice: qué canción hermosa. Y nos manda una canción con una letra impresionante. Silvana de Rodríguez dice: no se quejen que si los oyentes nos levantamos exclusivamente a las 7 para escucharlos a ustedes, como lo hago yo, dice, o para hacer otras cosas que estuve media hora intentando comunicarme vía telefónica y nada, pero dice, ocupado. Es verdad, muchos mensajes. Pero no somos quejosos, somos mimosos. Sí, lo que pasa es que en realidad sorprende, porque cuando uno venía para acá, en mi caso, estaba desierta la ciudad, ¿verdad? Estaban todos en la casa esperando que empezara el programa. Escuchando la radio, muy bien. Karina Prefintos. Bueno, hablando algunas leyes que fueron aprobadas ayer, Hugo, la de los manteros, la de los trapitos, bueno, hoy lo adelantabas en uno de los títulos de los diarios, sí. La intención del gobierno porteño de vetar, este registro de los cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad de Buenos Aires, eso es por un lado. Por el otro lado, la situación de los manteros, esta ley que se aprobó en la legislatura, que, bueno, prohíbe la actividad de los manteros en la vía pública, más que nada en algunas arterias como Florida, Perú, también Pueyrredón. Bueno, la cuestión que esta ley que se aprobó no dejó contento al sector de comerciantes que venían protestando en Florida y en Corrientes, al sector de la CAME, que le están pidiendo a Mauricio Macri que vete parcialmente la ley. Dicen que la ley es ambigua porque ellos quieren directamente que se prohíba la venta ambulante en la ciudad de Buenos Aires. No quieren verlos más ahí. No quieren verlos más. Hubo una modificación al código contravencional, pero habla solamente de los que están instalados en estas arterias, pero no la venta ambulante, por ejemplo, en el transporte público o los que andan en la calle. En realidad es un artículo que habla de la mera subsistencia. Dicen que no es muy claro este cambio que se le hizo a la ley. Así que van a seguir protestando. Sostienen que el martes a las 3 horas van a volver a cortar, como lo estuvieron haciendo varias semanas, pero van a cambiar de horario. En vez de las 9 de la mañana, va a ser a las 3. Así que, bueno, no quedaron conformes del todo con esta reforma al código contravencional. Y muchos manteros no deben haber quedado conformes conmigo porque más de una vez le he pisado un anillo, una carterita. No, algo. La casa arquita. Sí, está como, es casi alfombrada esta Florida, digamos, ¿no? Sí. Y ¿van a tener 100 eso, días? Eso, más mi torpeza. Bueno, van a tener 100 días los manteros para ver qué responden a esta prohibición del gobierno de la ciudad. Amigos, ¿qué les parece a ustedes la idea de hablar con Herodes? ¿Le da miedo o no? Sí, un poco sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tipo que liquida a los pibes. Y ustedes son bastante ya. Sí, pero nos puede tocar, tenemos esa alma de niños. Hay un niño en cada hombre, viene Herodes y yo salgo corriendo. Sí. Me acuerdo cuando era pibe. Sí. Herodes se llama el personaje que hace el gran actor y querido amigo Manuel Vicente en Salomé de Chacra. Ideal para Herodes. Hola Manuel, buen día. Hola, buen día Hugo, ¿cómo estás muchachos? Mirá la voz que tiene, mirá, ahí quedamos todos mudos. A ver, habla algo, cantate un tango, Manuel. Cantate un tango o despertate, una de las dos. No, terminá de despertarte. Vamos, remolón, que estás en la radio pública. ¿Qué tal, Huguito? Buen día, buen día. Buen día, querido, buen día. Bueno, con Oski Guzmán, Lorena Vega y Estela Galassi, ese cuarteto en Salomé de Chacra, un hermoso espectáculo escrito y dirigido por Mauricio Cartún, que está con mucho éxito allí en la Sala Cunil Camarillas del centro del Teatro San Martín, ¿no, Manuel? Sí, estamos ahí hace más o menos un mes que debutamos, vamos a estar hasta este último fin de semana, hasta el próximo, hasta el 11. Ajá. Después retornamos en febrero y en marzo en el San Martín y vamos al Teatro del Pueblo, así que... Ah, van a ir al Teatro del Pueblo. Vamos a ir al Teatro del Pueblo. Bueno, muy bien, Hugo, muy bien, la verdad que hemos debutado muy bien. Y en lo que respecta al público, digamos, se abre la boletería y se completa la sala. Digamos que hay un público, en un punto, digamos, Mauricio, ya naturalmente Cartoon despierta una expectativa, una curiosidad, que ya con ese arranque tenés mucho. Y después, la verdad que el espectáculo gusta, estamos verdaderamente contentos. Y sobre todo, es una experiencia trabajar con Mauricio. O lo que él propone en sí mismo ya es una experiencia muy placentera porque significa armar digamos una tribu de energía por un tiempo con él. Yo trabajé con él ya en La Madonita. Sí, tuviste tus buenos premios con La Madonita y merecidos. Claro, tal cual. Y bueno, y laburamos, no solamente en los clásicos dos meses de ensayo del San Martín, sino que nosotros trabajamos en el estudio de él. Ajá. Y entonces toda una investigación, todo un trabajo, sus proyectos, que en sí mismo, bueno, en lo personal a mí me encantan. Me encanta cuando le hincas el diente a un trabajo actoral, que a mí me parece que los dos meses de ensayos es una cosa que puso el productor, más que la realidad de la investigación, ¿no? ¿Por qué decís? Y porque cuando uno labura realmente en teatro, la experiencia que yo tengo, que recojo y que veo, es que cuando se consiguen cosas un poco superiores, no en nivel de calidad, sino superiores en nivel de volumen, en términos de investigación, generalmente los trabajos abarcan mucho más de ese tiempo. No se mensura por un tema de tiempo, pero se mensura por un tema de dedicación, de construcción. Y cuando vos tenés una búsqueda que va, digamos, a lo antropológico de los trabajos, siempre lleva más tiempo. Si recorres y mirás, digamos, cualquier tipo de proyecto de los más grandes artísticos que se han hecho en la recorrida de todos los directores, siempre las investigaciones son superiores a ese tiempo. Es verdad. Y bueno, entonces todo el proceso verdaderamente es muy placentero, el trabajo con él, porque Mauricio es de esos tipos que arman situaciones muy placenteras, para duda. Es un tipo, él, muy, digamos, además de lo artísticamente tan rico, le gusta laburar con tiempo, con climas particulares, en su estudio, con tiempo, armando el tiempo de acuerdo a los actores que tengan su tiempo para trabajar y que no les toque otras cosas. O sea, genera ciertas armonías que después redundan en el trabajo, independientemente de los resultados, si más y menos, ¿no? Pero, a ver, no si más y menos, yo digo, puede gustarle a uno más o menos, pero lo que uno no deja de ver en un trabajo como este es una textura interesante. Elaboradísima. Exactamente. Luego decís, sí, no, mira, por acá no me gustó, acá me gustó menos, o hasta falló, si querés. Pero decís, bueno, acá que se intentó de poner a la mesa y servir fue una cosa de una cocina alta. Después sí, no me gustó, sí. No está rico. Exactamente. Pudo haber fallado, pero eso está bueno, ¿viste? ¿Y vos vas a dirigir la obra de Cartoon de nuevo en el Cervantes en la temporada 2012, Manuel? Así es, yo... ¿El partener? Voy a hacer el partener. ¿Te acordás del partener? Sí, cómo no voy a acordar, bueno, claro. En realidad ya se estrenó el año pasado en gira. Yo lo hice con Juan Palomino, con Silvina Bosco, sí, y con el personaje del adolescente hice audiciones, porque El Partener tiene la particularidad de tener un adolescente de protagonista. Entonces, y bueno, ya sabemos cómo es el teatro, ¿no? Que no es un protagonista de cine que de por ahí se resuelve con, claro, con cierto... No, teatro. Teatro hay, protagonista, hay que pelar ahí. Hay que pelar. Hay que pelar, y encima decir cartoon. De modo que me llevó un trabajo, pero bueno, finalmente llegué a Rodrigo Álvarez, que es un actor divino. Bueno, y arrancamos el año pasado, hicimos 2 meses en gira, la verdad que muy bien, y bueno, y el Cervantes lo continúa. 3 meses más este año en gira, más luego en junio estrenamos en Buenos Aires. Ya no con Silvina, que Silvina tenía otro compromiso, lo sí. va a hacer ahora a partir de su reestreno en febrero, Ana Giovino. Ana Giovino, la protagonista de Antígona Vélez. Exacto, exacto. Por hablar de su último trabajo, exacto, ¿no? Su último trabajo en el Cervantes. El Partener sucedía por Campana, ¿no? Claro, exactamente, claro. Mira cómo te acordás, ¿sí? Sí. Tenía que ver con ese recitador gauchesco de gira Berreta que viene a lo cartoon, que era, que bueno, es una obra entrañable, y está bueno que porque el Cervantes ha tenido, digamos, junto con Gepetto, reponer esas piezas que por ahí no, son los de los 70 u 80, pero que se reeditaron, que son lindas para reeditar. Sí, para y además es una manera de cuidar y de preservar el teatro, el buen teatro argentino, ¿no? ¿No es cierto? Sí, así. Yo coincido, claro. Así es, así claro. Es. ¿Y qué día se puede ir a ver Salomé de Chacra ahí en el San Martín, Manuel? En rigor, de verdad, hoy y mañana el San Martín, al ser feriado, no funciona. Bien. No es como el teatro comercial, que al contrario, abre las puertas más grandes porque la gente está... con mayor disposición, no, hoy, sí. hoy y ayer, viernes. Ayer y hoy no tuvimos función, el miércoles tuvimos, y las últimas de este año son el sábado y el domingo, que es cuando el San Martín da entradas gratis, es decir, que lo que había que hacer para poder verla este próximo sábado y domingo, que son los últimos 2 días, es hacer la cola 2 horas antes y es gratis, y después retomamos el primer fin de semana de febrero en el mismo San Martín, en la Cunil. ¿Y después al pueblo cuándo van, al Teatro del Pueblo? Desde el primer fin de semana de abril. Ah, de abril, ya. De abril, ya, sí. ya. Bien, ¿y terminaste tu participación en El Puntero? Terminé mi participación en El Puntero, efectivamente. Uh-huh. Sí, era un personaje, nada, episódico. Estuvo bueno, eso ya terminó. Después estoy con televisión, estoy terminando de grabar una miniserie que estamos haciendo con Federico de Díaz, Rita Cortese, Dani Fanego, que dirige Daniel De Filippo, que se llama Volver a Nacer, que estamos terminando de rodarla, de grabarla estos días, que está bueno, va a estar bueno, con Melina Petriella, que va a estar, es un libro muy interesante, y con eso también, terminando eso, así que intenso este fin de año, como vos sabés muy bien, con mucho gusto. Yo digo siempre, en nuestro laburo, el estrés es cuando el teléfono no suena. Es verdad, ese es el verdadero estrés. Ese es el verdadero estrés. Que laburar 20 horas por día, no, cuando el teléfono no suena. Exactamente, exacto. De modo que, la verdad que contento, Hugo, la verdad que muy contento. Manuel Vicente, este subrayado es para vos. Bueno. ¡Ay, qué lindo! La tribuna te aplaude. Gracias, Manuel, querido. No, al contrario, gracias a ustedes. Y como la vez pasada nos encontramos y te contaba que yo soy madrugador. Sí. Soy de los que se levanta muy temprano a la mañana y le gusta el matecito, así que los escucho, en verdad. Y por eso, nada, un gusto yo estar ahora sonando ahí. Un abrazo enorme para todos. Muchas abrazo gracias. Enorme, querido. Chao, querido. Chao, Manuel Vicente, actor, director, artista. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin Espacio Publicitario. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Así que me muero sin conocerte. así que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando. Hola Hugo, buen día, te llama Nati de Abasto. Qué divertido que están hoy. Bueno, desde las 7:20 estoy marcando y recién pude, ojalá pueda entrar. Bueno, seguramente que va a estar también Mr. Beto Mauricio alentándolo al cara de piedra a Cleto Cobos. Bueno, tendremos que verlo. Chaucito, hasta el lunes si Dios quiere. Hola, este es un mensaje para el programa de Guardanguita, aunque hoy no esté. Y bueno, estoy desde temprano tratando de comunicarme para... Habla Isabel de Villa Ortúzar, los últimos números de mi documento son 511, para decirles que igual hoy los estaba oyendo, igual que todos los días, que trato de oírlos en el trabajo, en el viaje, en todos lados. Buenísimo el programa, buenísimo todo. Hugo, Corol, el equipo, bueno... Cantando. Hola, buenos días. Es para saludar al programa, al gran programa de la mañana, y decirles que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana para escucharlo. Gracias, amigo. Gracias a todos. Hola, buen día, soy Lidia de Mataderos. Bueno, quiero felicitar por el programa, me encanta. Lo escucho a diario mientras me preparo para ir a trabajar y hoy, gracias a este feriado puente, que bueno, que me parece excelente desde el punto de vista de la economía, lo estoy disfrutando tranquila en mi casa. Me cayó la ficha de queso. Bueno, ahí va mi payada. ¿A dónde está el payador que cantó lo de Cristina? Quiero estar yo junto a él para gritar ¡Viva Argentina! Bueno, chau Irma de Floresta, yo te llamé hace un ratito por lo de la pasión, ya, ¿eh? Hasta luego. Irma, vamos a ir de gira, ¿eh? Vayamos pensando. ¡Qué suerte que te vi! Hola a la gente de Radio Nacional, al programa de Anguita, es la primera vez que llamo, soy Rosa de Mar del Plata. Y bueno, sería un día muy feliz para mí poder estar allá en Buenos Aires, en la Asunción de Cristina. Pero bueno, no podía hacerlo, soy jubilada y me encantaría haber estado, ¿no es cierto? Pero bueno, me clavaré frente al televisor y no me veré. Un saludo para todos ustedes y un beso, los escucho todos los días. Adiós. Chao Rosa, chao. Estaremos juntos igual, vos en Mar del Plata y nosotros aquí, pero juntos. Buen día para el programa de Eduardo Anguita. Soy Nora Eugenia, hablo de Salta Capital. Mañana estaremos con todas las pantallas, los televisores puestos, acompañando por supuesto a Cristina en la Asunción. Mis tres últimos números son 054. Quiero ganarme un libro y... Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre. Bueno, vamos a dar el resultado del concurso. Se está yendo la hora. Se está yendo la hora. Nosotros no vamos a estar yendo. La pasionaria era el nombre con que se la conocía a Dolores Ibárruri Gómez, a quien recordamos hoy en el día del 116º aniversario de su nacimiento. Los ganadores son Rebeca Lía Nick de Belgrano. 2K tiene, al empezar y al terminar el apellido. Epa, ¿de qué habla eso? ¿De política, Rebeca? Ana Miriam Almirón de Morón, Salvador Alfredo Leone de Saavedra, Luisa Orellana de Quilmes y Florencia del Valle de Ciudad Evita. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles. La pasionaria hoy y la apasionada mañana en el Congreso y en la Rosada. Bueno, estamos ya a punto de partir. Horacito, ¿tenés algunas líneas? Algunos tips como para que al que le interese quede informado de que Aníbal Fernández, ahora senador nacional, asumió ayer la presidencia de Quilmes, que ya la tenía, pero estaba en uso de licencia. Recordá que hoy a las 16:45 se puede ver por televisión la final de polo, es el partido más importante del mundo, la final del Abierto de Argentino de Palermo, la Dolfina Elerstina, 16:45, 17:30, Nalbandian Mónaco, final de la Copa Almirante Brown en el Club San Albano de Bursaco, también se puede ver por televisión, y que a las 5 de la tarde están, como siempre, Roberto Perfumo y Gustavo Vergara en esta emisora, en este mismo dial, con Pasión Nacional. Y también te dejo esta picando, puede ser para la semana próxima, que Matías Almeida, sí, es el técnico de River, como se sabe, insiste en que no hay que jugar los partidos con Boca en el verano. La dirigencia de Boca ratificó que los quiere jugar, normalmente, porque es un contrato firmado. Ya lo había dicho Ameal y ahora lo dice Angelici, que es el nuevo presidente. ¿Y qué arguye? Dice que no hay razones de seguridad, no hay seguridad posible, porque cargan mucho a los hinchas de River, que puede, ante un resultado adverso, puede dar lugar a situaciones de violencia, que afuera del país lo jugaría. Yo lo primero que le sugeriría a Almeida es que esto se lo diga en privado a Pasarela, y que sea Pasarela quien tome la decisión, que es el presidente del club, porque si no está dando lugar a una especie de desorden que permite cualquier tipo de interpretaciones, sobre todo en el campo futbolero, que no es estrictamente el de la razón pura, ¿no? Uh-huh. Karina, mañana, además de la presidenta y sus ministros, su nuevo gabinete, ¿va a haber otras asunciones en otras provincias? Va a haber varias asunciones en Misiones. Maurice Clos va a subir a las 9 su segundo mandato. También en Córdoba, José Manuel de la Sota va a estar jurando alrededor de las 9:30 de la mañana, y por la tarde en Río Cuarto va a recibir los atributos de mandatario de manos de Juan Schiaretti. También el neuquino Jorge Zapac va a asumir su segundo mandato. Todo esto a la mañana, y por la tarde va a ser en el caso de Salta, Juan Manuel Urtubey también va por su segundo mandato, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa. Así que, bueno, Fellner en Jujuy, que pasa de ser de presidente de la Cámara de Diputados a gobernador, Claudio Poggi en San Luis, Carlos Soria en Río Negro, Martín Bussi en Chubut, y en La Pampa el reelecto gobernador Oscar Jorge. El cronograma de asunciones sigue también el domingo con las provincias de Santa Fe, San Juan y Formosa, y culmina el lunes. En realidad la última asunción es la de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que esto va a ser el sábado 17, pero el lunes va a asumir el segundo mandato del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también su segundo mandato. Bien. ¡Arriba, Morocha! ¡Te queremos! ¡Gracias por tanto! Vamos a cambiar esta vida marreta, un ramo de sueños. ¡Avanti, Morocha! No nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta... Contento de haber quedado Iván Noble, ¿no? Cuando se revitalizó su Avanti, Morocha, ante semejantes circunstancias. Se salvó, ¿no? Si Cristina hubiera sido rubia, sonaba. Ya uno no se acordaba de los Caballeros de la Quema, y ahora Iván Noble reflotó a full con este tema. Si hubiera hecho, él hubiese escrito Avanti rubia, nunca más. Ahora, me encanta el tema, y me encanta pegarlo a Cristina. Pero yo no diría de Cristina la Morocha. ¿Cómo le diría? No sé, no, tampoco le diría la rubia, no veo una Morocha, como va a decirle, la Morocha. Pero por ¿no? la letra un poco, que va. Yo sí. Soy sí, por el Avanti. Sí, por el Avanti. Por el Avanti. Pasémosle un Tita Merelo, ¿no? Algún día. ¿A quién? Un Yo Soy la Morocha, la más agraciada, la más la renombrada, claro, de esta población. Lo va a bailar seguramente, se va a subir al escenario con los músicos, como lo hizo en la asunción de su primer mandato. Así que, bueno, seguramente va a ser una fiesta la Plaza de Mayo. Va a ser una fiesta para todos mañana, sí. ¿Eh? Va menos, a ser una fiesta. Menos Freddie Mercury. Menos para y para ellos no, pero para los demás. Para el resto. Sí. Muy bien. Que nadie está muerto. Nadie está muerto. No, no. Nos estamos yendo.